con tu piel, me colmas con tu miel y enteras a mi copa una vez. Mi brindis tú serás, mi amor al despertar son tus besos, tus caricias que susurran este amor. Una página en mi vida me estremece. Este amor, pues yo quiero besar tus noches cubiertos de luna, un manto de estrellas, mi amor. Estoy perdido, perdido en tu cuerpo, en tus labios, tus ojos, tu piel, tu cabello. Cada nota me llevará a la puerta de este amor.